cambiamos de tema, pero cambiamos de voz también, ¿eh? Allí nos vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106 para saber cuáles son las últimas novedades del ámbito policial en Saladillo. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien. Mauricio, bueno, queremos saber qué ha sucedido en las últimas horas. Bueno, en el día de ayer, en horas del mediodía, se recibió un llamado telefónico dando cuenta que habría un conflicto a nivel familiar en domicilio de este medio, en Frochan y Rossi. A los efectos se constituye personal policial y procede a la aprehensión de un ciudadano apellido Letieri que tendría un problema ya a nivel familiar con una concubina del mismo, ¿no? En el lugar la persona tenía estupefaciente, algunos cigarrillos armados de picadura de marihuana, como así también establecimos que habría varios daños dentro de la vivienda y estaría amenazando a la propietaria del lugar. Ante ello, más allá de la aprehensión del mismo, se da intervención en la comisaría de la mujer, ya porque hay un hecho claro de violencia de género, y la persona queda detenida en esta sesional a disposición de la Fiscalía número 2 del 12 Ramón, en principio, con la posibilidad en las horas de la mañana de proceder a declarar en el marco de la misma causa. Ajá. El tema es que esta persona ya ha tenido otros antecedentes de similares características, y bueno, eso ya es como que ya tiene un antecedente, ya ha tenido también algún antecedente contra la propiedad y las personas, digamos, antecedentes penales importantes. Bueno, eso sería mayormente lo que se ha pasado ayer a hoy, ¿no? Mauricio, hasta ahí la información entonces. Sí, Carlos. Muchísimas gracias por este contacto. Nos vemos, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini con lo último de las novedades del ámbito policial en la ciudad de Saladillo. Acordate que esta información, la 106, siempre una canción, la vas a poder encontrar también allí en el portal de la radio, la106.com.